Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana, y también hoy es un día súper mega especial, ¿verdad? Para todos los enamorados, para todas las enamoradas, para todos los que tienen amigos y quieren mucho a sus amigos, pues hoy es un día muy especial para poder demostrar todo ese cariño, todo ese amor que se tienen los unos a los otros, y pues es muy importante pues dárselos a conocer, no nada más en este día, sino en todos los días, ¿verdad? Y bueno, ahorita pues hablamos un poquito más de esta celebración. Mucha gente sabe que hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad, pero no saben realmente de dónde vienen sus orígenes, ¿verdad? Entonces más adelante les voy a decir por qué se celebra el 14 de febrero, el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 29, con probabilidad de que caigan también lluvias. El día de mañana las temperaturas descienden notablemente, así que estén preparados por si llega a caer un poco de nieve. Para el día viernes esperan cielos despejados con probabilidad del 40% de precipitaciones, con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 34. Para el próximo sábado, temperaturas máximas de 53, mínimas de 44, con cielos despejados, con una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, cambió el pronóstico, ahora se esperan lluvias, con temperatura máxima de 47, mínimas de 31. Y sigue pues la misma, el pronóstico para el próximo lunes, que les adelanto que todavía nos indica que va a caer nieve. Pero yo pienso que el día jueves, si llega a llover, es muy probable que vaya a caer nieve, o de plano va a caer nieve en las montañas, porque las temperaturas van a estar como máximas de 41, entonces son temperaturas muy bajas, y con lluvia pues no pinta nada bueno, ¿verdad? Pero bueno, esperemos si no, pero por sí o por no hay que estar preparados, ¿ok? Y bueno, como les decía, hoy es un día muy especial, y también es muy especial para mí porque el día de hoy cumpleaños mi hermanita Maribel. Muchísimas felicidades, hermana Maribel Flores. Te deseo que pases un excelente día, un excelente cumpleaños, lleno de bendiciones, lleno de amor, lleno de salud, lleno de paz, y que se cumplan todos tus sueños y anhelos. Te mando un abrazo a la distancia. Te amo, sabes que te amo mucho, y pues deseo que te diviertas también muchísimo al lado de todos nuestros seres queridos. Y bueno, para felicitarte te voy a poner las mañanitas, y también para todas las personas que están pues celebrando el día de hoy, muchísimas felicidades. Los dejo con las mañanitas. ¡Feliz cumpleaños!

8 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Las autoridades investigan un tiroteo en la entrada de la sede de la NSA en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses investigan un tiroteo ocurrido esta mañana a la entrada de la sede central de la Agencia de Seguridad Nacional NSA en Maryland, afueras de Washington, pese a que aún no se ha dado información oficial. Según la cadena de televisión Fox News, una persona resultó herida y fue hospitalizada debido a este incidente y otra se encuentra detenida, mientras que otros medios hablan de al menos 3 heridos. La cadena de televisión mostró imágenes de una camioneta SUV negra estrellada contra las barreras de protección que se encuentran a la entrada del acceso a la base. Un portavoz de la base de Fort Meade, a 34 kilómetros al norte de Washington, confirmó al diario Baltimore Sun que se estaba investigando un incidente ocurrido alrededor de las 7 de la mañana hora local. La Casa Blanca informó que el presidente Trump está siendo informado del tiroteo ocurrido en las puertas de la base militar que alberga a la NSA. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que han sido afectados, apuntó el breve comunicado de la portavoz adjunta Lindsay Walters. Abogado de Trump dice que pagó actriz porno de su bolsillo. El abogado personal del presidente Donald Trump dijo el día de ayer que pagó $130,000 de su propio dinero a una actriz porno que supuestamente tuvo un encuentro sexual con Trump en el 2006. Michael Cohen dijo en un comunicado al The New York Times que ni la organización Trump ni la campaña presidencial del actual mandatario le reembolsaron el pago que le realizó a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. El pago a la señorita Clifford fue legal y no una contribución o gasto de campaña de nadie, fue lo que dijo Cohen. Cohen dijo al diario que hizo una declaración similar ante la Comisión Federal Electoral en respuesta a una denuncia interpuesta por Common Cause en un grupo de vigilancia ética del gobierno. Common Cause había solicitado a la Comisión Federal que investigara el origen del pago de $130,000 y determinara si representaba una contribución excesiva de campaña. Las acusaciones en la denuncia no se respaldan en hechos y no tienen mérito legal, fue lo que dijo Cohen al diario. El diario Wall Street Journal reportó el mes pasado que en el 2016 Cohen arregló un pago de $130,000 a Clifford para que se abstuviera de revelar el supuesto encuentro sexual con Trump durante la campaña presidencial. Una semana después, la revista In Touch publicó una entrevista realizada a Clifford en el 2011, en donde asegura que tuvo un encuentro sexual con Trump después de conocerse en un torneo de golf en Lake Tahoe, en Nevada, un año después de que Trump se casara con su tercera esposa, Melania. A finales de enero, Daniels dijo en un comunicado que el supuesto encuentro sexual nunca ocurrió, pero en una aparición televisiva ese mismo día, Daniels pareció contradecir su propio comunicado al afirmar que no sabía de dónde salió y que la firma no se parecía a la de ella. Alce derriba a un helicóptero que trataba de capturarlo en Utah. un alce saltó y derribó un helicóptero de investigación que intentaba capturarlo en las montañas del este de Utah, informó que informaron las autoridades. Las autoridades del condado de Wasatch indicaron que el alce saltó hacia el rotor de cola del helicóptero mientras volaba a unos 3 metros de altura sobre el suelo y trataba de capturar al animal con una red. Las 2 personas que iban a bordo del helicóptero no sufrieron lesiones graves, pero los funcionarios de vida silvestre informaron que el alce murió por las heridas. El equipo contratado por el estado de Utah con sede en Texas trataba de capturar y sedar al alce para que pudiera ponerle un collar rastreador e investigar sus movimientos a unos 145 kilómetros al este de Salt Lake City. Mark Harley, de la División de Recursos de Vida Silvestre Estatal, dijo que los helicópteros estatales son utilizados frecuentemente para monitorear la vida silvestre en sitios remotos y que era el primer accidente de ese tipo que ocurría en Utah. ICE lo metió en un avión para deportarlo, pero nunca llegó a su destino. Chai Ahmed Jamal, de 55 años, llevaba más de 30 años viviendo en Estados Unidos cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llamó a su puerta para detenerle mientras se preparaba para llevar a su hija a la escuela. Ni siquiera pudo despedirse de su mujer y sus 3 hijos, todos estadounidenses. Jamal, que trabajaba como profesor universitario en Kansas City, entró al país legalmente, pero en el 2011 violó la orden de un juez de abandonar el país tras quedarse más tiempo de lo que permitía su visado, según ICE. Su expediente criminal estaba limpio, pero fue deportado. Jamal ya estaba de camino hacia Bangladesh, el país que le vio nacer, cuando una Corte Federal de Inmigración decidió aplazar la deportación temporalmente. Su familia y su abogado llevaban luchando desde el día de su arresto, el 24 de enero, mientras él permanecía detenido en El Paso, Texas. Pero el lunes, a primera hora, un juez de inmigración levantó la orden de aplazamiento de deportación y ICE aprovechó rápidamente para expulsarle del país. Apenas unas horas después, a las 4:30 de la tarde, la Corte de Apelaciones de Inmigración volvió a aplazar la deportación, pero para entonces Jamal ya estaba en un avión de camino a Bangladesh. Sin embargo, la distancia entre ese país asiático y Texas supera las 8.400 millas y el avión en el que volaba Jamal tenía que detenerse a reposar por el camino. Por suerte para Jamal, lo hizo en Hawái. Jamal nunca llegó a Bangladesh, fue sacado del avión durante la escala en Hawái y ahora se encuentra detenido en Honolulu a la espera de que su caso se resuelva. Ahora traigámoslo a casa, ha dicho su abogado en Facebook. Y renuncia, aumenta descalabro el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La repentina partida de otra figura de alto rango del Departamento de Justicia agrava el descalabro de una dependencia que tiene vacantes las posiciones de liderazgo de varias de sus divisiones más importantes en momentos en que enfrenta numerosas cuestiones delicadas. La renuncia de la subsecretaria de Justicia adjunta Rachel Byrne, la tercera funcionaria de más alto rango de la dependencia, complica un inusual problema que contribuye a la inestabilidad del departamento, según funcionarios actuales y exfuncionarios, y que le ha impedido al gobierno de Donald Trump implementar plenamente su programa un año después de la asunción del jefe de la cartera, Jeff Sessions. Sessions lamentó la situación el día lunes y acusó a un senador republicano de impedir la confirmación de figuras clave, incluidos los jefes de las divisiones de Seguridad Nacional, Derechos Civiles y Derechos Penales. Sin mencionarlo por su nombre, aludía sin duda al senador Cory Gardner de Colorado, quien prometió impedir la confirmación de todos los nominados por el Departamento de Justicia después de que Sessions levantó las protecciones de los estados que legalizaron la marihuana. Garner sigue bloqueando las confirmaciones en señal de protesta, según confirmó su portavoz el día lunes por la noche. Algunos de los nominados llevan meses a la espera de que se resuelvan sus casos, sobrellevando un proceso de confirmación prolongado, complicado por la resistencia de Garner. Lo inusual de todo esto es que las trabas no vienen de los demócratas, el partido de oposición, sino de los propios republicanos. California aclara a sus industrias y empleadores cómo debe de actuar cuando lleguen agentes de ICE. El procurador Javier Becerra y el comisionado del Trabajo de California clarificaron la implementación de la ley AB-450, que implica castigos económicos para empleadores que permitan voluntariamente el acceso de agentes de ICE a zonas no públicas de un centro de trabajo sin que estos presenten una orden judicial. El procurador dijo el día de ayer que su oficina ha estado reuniéndose y comunicándose con industrias a lo largo y ancho del estado para resolver sus interrogantes sobre la medida que entró en vigor el 1 de enero pasado. Muchas de las industrias pidieron información y se han reunido con nosotros para aprender sobre esta nueva ley, dijo Becerra el día de ayer. Hemos tenido la cooperación de muchos grupos para darles la información que necesitan. La Procuraduría publicó un advisory y una extensa lista de preguntas y respuestas en su página web que explica cómo se aplicará esta medida y cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores. Queremos que hagan lo correcto, pero para eso tienen que saber claramente qué es lo correcto, apuntó Becerra. La ley AB-450 fue patrocinada por el asambleísta de San Francisco, David Chu, quien junto con Becerra sostuvo el día de ayer una rueda de prensa para clarificar la aplicación de la ley. Dijo Chu que lo que lo motivó su propuesta de ley fue la historia de ICE y antes del INS y las amenazas actuales del gobierno de Trump de intensificar las redadas en centros de trabajo que no habían sido tan comunes en los años del gobierno de Obama. Sabemos que ICE ha entrado a la fuerza en centros de trabajo, entrando a las zonas privadas de las empresas, y aquí no creemos que un empleador deba facilitar allanamientos que son potencialmente inconstitucionales, fue lo que dijo Chu. Según el advisor del procurador, los empleadores de California tendrán prohibido aceptar voluntariamente la entrada de un agente de inmigración a las áreas privadas de un centro de trabajo, a menos que él mismo tenga una orden firmada por un juez. Tendrán prohibido aceptar que un agente migratorio tenga acceso, revise o vea los archivos del empleador sobre sus empleados, a menos que presente una orden federal. Puede, sin embargo, revisar los formularios I-9 de elegibilidad de empleo siempre que se presente una notificación de inspección. Tendrá prohibido volver a verificar la elegibilidad de un trabajador actual. Además, se requiere a los empleadores que avisen a sus empleados sobre las inspecciones que realice o vaya a realizar una agencia federal migratoria, colocando avisos escritos en el idioma de uso común del empleado que explique qué agencia realizará la inspección, el tipo de inspección que se llevará a cabo y cuándo se notificó al empleador. También requiere que antes de 72 horas después de una inspección, el empleador dé a sus trabajadores una copia del resultado de la misma con detalles sobre lo que el empleado debe hacer. Y bueno, hay una serie de preguntas y respuestas en inglés que se refieren a esta nueva ley que resultaría en multas a los empresarios si no cumplen con la misma. Y juez falla en contra de Trump en caso sobre el DACA. Un juez federal de Nueva York falló el día de ayer que el gobierno del presidente Donald Trump no ofreció argumentos jurídicamente adecuados para poner fin a un programa que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. El juez federal de distrito Nicholas Garofis dijo en su orden que el mandatario republicano indiscutiblemente tiene la autoridad para poner fin al programa de acción diferida para los llegados de la infancia, pero que al hacerlo se sustentó en posiciones legales deficientes. El secretario de Justicia de Trump ha dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar el DACA fue un ejercicio de autoridad anti-inconstitucional. El juez dijo que el gobierno de Trump se basó en una creencia errónea de que el programa era anticonstitucional. Su fallo es igual al emitirlo en San Francisco el mes pasado. El juez ordenó que el gobierno de Trump permita que las personas que ya pertenecen al programa de DACA sigan recibiendo protección. Rechazó extender el programa para acoger a nuevos solicitantes. El director del FBI confirma que la Casa Blanca está mintiendo en escándalo de Rob Porter. Una vez más, el gobierno de Donald Trump es atrapado ocultando la verdad sobre un bochornoso escándalo que llevó a la renuncia del secretario personal de la Casa Blanca, Rob Porter. El director del FBI, Christopher Wray, marcó distancias con la Casa Blanca al asegurar que se informó al equipo del presidente sobre todos los pasos en la investigación de seguridad que pesaba sobre Rob Porter, un alto funcionario acusado de maltratar a sus exmujeres que dimitió la semana pasada. El FBI presentó un informe inicial de la investigación en el mes de marzo y uno completo en julio. Realizamos un seguimiento y presentamos la nueva información en noviembre. A principios de mes recibimos información adicional y la compartimos con la Casa Blanca, explicó Wright ante el Comité de Inteligencia del Senado. La situación de Porter, que ocupaba el puesto de secretario de personal de la Casa Blanca, se volvió insostenible la semana pasada cuando se supo que sus dos exesposas le habían acusado de haberlas maltratado física y psicológicamente hace años. Esa situación encendió todas las alarmas, puesto que cualquier empleado de la Casa Blanca debe someterse a una detallada investigación de antecedentes, la cual Porter no habría superado debido a las denuncias que pesaban sobre él. La Casa Blanca ha defendido que no conocía estas acusaciones al contratar a Porter y que el funcionario ha podido trabajar gracias a contar con un permiso temporal de acceso a información confidencial. El hecho de que trabajaba durante más de un año con ese pase temporal levantó sospechas de que la Casa Blanca había podido hacer la vista gorda con Porter, lo que puede suponer una brecha en la seguridad debido a su acceso a información clasificada. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, explicó durante la audiencia en el Senado que en caso de solo contar con un pase temporal, su acceso a información clasificada debería ser limitada, y consideró que el sistema de chequeo de antecedentes se ha quebrado y necesita ser reformado. Preguntada al respecto, la portavoz del presidente Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la Oficina de Seguridad para el Personal de la Casa Blanca recibió información del FBI sobre Porter en julio y noviembre y que todavía no había terminado de revisar esos datos cuando el funcionario dimitió la semana pasada. El informe que el FBI proporcionó en julio requería un trabajo de investigación significativo antes de poder enviarlo a la Casa Blanca para una decisión final, afirmó Sanders en conferencia de prensa. Wray también dio la espalda al gobierno de Trump al ser preguntado por la publicación del polémico informe sobre la investigación de la llamada trama rusa, redactado por el equipo del congresista republicano Devin Nunes, en el cual se ponía en tela de juicio algunas de las decisiones del FBI en el proceso. A pesar de la supuesta confidencialidad del documento, Trump autorizó su publicación hace dos semanas, pero después rechazó hacer lo propio con un informe similar elaborado por los demócratas, alegando cuestiones de seguridad nacional que había ignorado en su decisión de divulgar el primer informe. Y en información deportiva, amenazas de muerte a Boutin tras su bronce en short track. La canadiense Kim Boutin tiene en su poder la medalla de bronce olímpica de patinaje short track de 500 metros en Yongchan, pero es un premio envenenado. Boutin, que había sido cuarta, accedió al tercer puesto después de la descalificación de la coreana Cho Mi-jeon, apeada de la plata por interferir en la trayectoria de la canadiense. Eso ha provocado la ira en las redes sociales de los fans coreanos, que han increpado e incluso amenazado de muerte a Boutin. Enhorabuena por tu sucia medalla, Canadá. Habéis enseñado a Kim Boutin a ser una mentirosa. Te buscaré y te mataré. Retírate y espero que tengas una mala vida. Son algunas de las amenazas que se vertieron sobre la patinadora de velocidad. Es una conducta muy reprochable, lamentable, decían desde el COI, que recordaban cómo Apollo On, otro histórico patinador, ya tuvo amenazas parecidas en los Juegos de Salt Lake City en el 2002. Debemos preservar la seguridad y la salud de nuestros deportistas, rezaban Canadá para proteger a Kim Boutin. Y la multa que deberá pagar el Club Nacional de Fútbol de Uruguay por la burla del avión de sus hinchas al equipo brasileño Chapecoense. El Club Nacional de Fútbol de Uruguay le costará caro el apoyo de sus hinchas. El equipo de primera división, uno de los más representativos del país sudamericano, deberá pagar $80,000 de multa, según dictaminó el día lunes la Conmebol. La sanción tuvo lugar luego de que los seguidores del equipo uruguayo se burlaran durante un partido en el Club Chapecoense del accidente aéreo ocurrido en el 2016. En el que murió la mayor parte de los entonces miembros del equipo brasileño. Durante el juego de la Copa Libertadores, que tuvo lugar a finales del mes de enero, algunos hinchas de Nacional simularon con sus manos la caída del avión, lo que fue interpretado como una alusión a la tragedia que sufrió la aeronave, que volaba con 71 personas a bordo. También realizaron otros gestos obscenos, lo que generó indignación entre la afición brasileña y entre las personas que vieron después el video de lo sucedido en las redes sociales. El partido se jugó en el estadio Arena Conda, la sede de la Chapecoense, lo que conllevó a que la mayoría de los asistentes consideraron lo sucedido como una provocación, al punto que tras el partido algunos de los carros en los que viajaban los uruguayos fueron vandalizados por hinchas del Chape, según informó Globo Sport. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder. Todos los miércoles, hoy a las 8 de la noche, lo mejor de deporte con Rabi. Tienes una cita muy especial, así que no te lo pierdas. Hoy a las 8 y todos los miércoles, lo mejor de deporte con Rabi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Me aferré a la idea que tú eras el amor. Perdón por haber esperado demasiado.

de un buen libro podría cambiarle su forma de pensar, así que adquiera esos conocimientos. Para el signo de Tauro, probablemente en este día tenga un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer y que podría cambiarle la vida. En el amor, en su casa lo reclamarán, trate de compartir más momentos con sus seres queridos. En la riqueza es una etapa para independizarse y sacar a relucir sus capacidades profesionales. En el bienestar, aunque usted se sienta bien, no debe olvidar alimentarse saludablemente todos los días. Para el signo de Géminis, prepárese ya que la vida le dará la oportunidad de poner en manifiesto sus auténticos deseos de ayudar al prójimo. No se detenga. En el amor, aprenda a controlar los impulsos y verá que la relación se fortalecerá con su alma gemela. En la riqueza, modifique ciertas acciones en los objetivos que se ha propuesto para que estos sean más rentables. En el bienestar, comience a limpiar el dolor que tiene el pasado y deje que entre la luz en su interior. Para el signo de Cáncer, ponga atención a todos los compromisos que tiene en mente, ya que hoy podría olvidar uno muy importante. En el amor, intente afianzar el vínculo con su enamorado si no quiere fracasar en el amor. En la riqueza, no se deje llevar por la impulsividad y piense muy bien qué es lo que está comprando. En el bienestar, trate de ver la realidad, de esta forma evitará las desilusiones y las confusiones. Para el signo de Leo, intente ver las nuevas oportunidades que se le presentan cotidianamente, salga de ese estado de introspección y de pesimismo. En el amor, los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. En la riqueza, procure organizar esos temas económicos irresueltos o atrasados antes de invertir monetariamente. En el bienestar, arme el bolso y escápese en este día al campo. Para el signo de Virgo, será una jornada donde logrará brillar con su esplendor, deje volar su imaginación y obtendrá excelentes resultados en todo lo que se proponga. En el amor, deje de renegar si su pareja le reclama amor, ella lo necesita. En la riqueza es el momento para agilizar los trámites atrasados y organizar las futuras tareas. En el bienestar, calme su ansiedad, procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Libra, durante esta jornada estará propenso o propensa a conflictos y discusiones, así que procure alejarse de los mismos y actúe de forma prudente. En el amor, probablemente experimenten una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos. En la riqueza, aléjese de las situaciones de tensión laboral que solo perjudicarán su capacidad creativa. En el bienestar, sea cuidadoso con los impulsos osados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Escorpión, intente renovar sus valores y virtudes, de esta forma expandirá la confianza en usted mismo. En el amor, deje de idealizar a las parejas, ya que si no le brindan lo que quiere, se sentirá decepcionado. En la riqueza, aumente su concentración e intente cumplir con todas las tareas que le destinó su jefe. En el bienestar, intente no abusar de su buena suerte ni tampoco se exceda en la confianza. Para el signo de Sagitario, no desperdicie esa nueva etapa de reflexión para cambiar ciertas actitudes que le impiden comunicarse correctamente con su entorno. En el amor, es tiempo oportuno para dedicarse completamente a sus hijos o sobrinos. En la riqueza, si está buscando un trabajo, piense bien lo que acepta, así que asesórese. En el bienestar, realice alguna actividad física de forma regular que lo ayudará a mejorar su peso y su ánimo. Para el signo de Capricornio, prepárese ya que saldrán a luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior. En el amor, tiempo para comprometerse y jugarse aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, concentre la armonía y concilie las distancias, las distintas ideas para tomar ciertas decisiones económicas. En el bienestar, en caso de sentirse estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental. Para el signo de Acuario, manténgase firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo. La luna en oposición lo estará golpeando. En el amor estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. En la riqueza, no se disperse, ya que podría perjudicar los proyectos. Su trabajo requiere de una gran concentración. En el bienestar, en este día, comience a planificar con cautela ese viaje de placer tan anhelado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Debería abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho. Intente avanzar con fe y optimismo en su vida. En el amor, solucione ese tema financiero con su alma gemela. De lo contrario, podrían sufrir una crisis. En la riqueza, tome conciencia de ese asunto de dinero sin alarmarse. Será menos grave de lo que usted imagina. En el bienestar, es una etapa donde deberá cuidar la circulación sanguínea y el corazón. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero como la luna al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella yo siento celos. Cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero.

9:33 a.m. y bueno, nos toca el capítulo ya 30. Ya iniciamos con este capítulo, como les decía el día de ayer, estamos muy pronto para terminar este libro, así que en este capítulo, en el apartado número 1, está un poco extenso y bueno, no tan extenso como se tal vez se pueden imaginar, pero pues sí requiere un poquito más de nuestra atención, así que probablemente les voy a leer una parte y el día de mañana les leo la otra parte del primer pues apartado, ¿ok? Para que estén pues atentos. Y bueno, voy a empezarles a leer el capítulo 30, su título es El Nuevo Comienzo. Les voy a leer la introducción y pasamos directamente al apartado número 1. Introducción. El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta, pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. La rapidez con la que puedes alcanzar depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques. Y todos ellos juntos te conducirán más allá de los sueños de juicios a los de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. Ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Por lo tanto, necesitamos ponerlos en práctica por algún tiempo hasta que se conviertan en las reglas por las que riges tu vida. Nuestro propósito es ahora convertirlos en hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Entonces es muy importante lo que nos dice, espero que hayan puesto atención y vámonos con el primer apartado, que es reglas para tomar decisiones. Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo lo estás tomando. Más con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con los demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que tú desees. Número 1. Este enfoque comienza con la siguiente declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Eso quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si las juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes de hacer. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema tal como lo percibiste inicialmente. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción, de modo que te sientes atacado y por ende furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar, pero es inevitable que ocurra al principio, mientras aún estás aprendiendo a escuchar. Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los pensamientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan, así como lo que quieres experimentar, y di: si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Y ahorita les dije, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si practicas estos dos procedimientos debidamente, ello te ayudará a dejarte guiar sin temor, pues no permitirá que primero surja la oposición, para luego convertirse en un problema de por sí. Mas habrá ocasiones en las que ya habrás juzgado de antemano. En esos casos la respuesta suscitará un ataque, a no ser que rectifiques tu mente de inmediato para que solo desee una respuesta efectiva. Ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento y pedir que se te dé la respuesta. Pues ello quiere decir que ya has tomado una decisión por tu cuenta y que no puedes ver cuál fue la pregunta. Necesitas ahora un rápido reconstituyente antes de volver a preguntar. Número 3. Recuerda nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Di entonces: no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decir. No tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decir. Esto cancela las condiciones que has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado, y tu temor de que se vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta tal como la planteaste cobrará ímpetu, y acabarás creyendo que el día que deseas es uno en el que tus preguntas se les da tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Esto puede ser muy difícil de entender una vez que has decidido por tu cuenta qué reglas te prometen un día feliz. No obstante, esa decisión todavía puede revocarse mediante métodos sencillos que puedes aceptar. Número 4. Si estás tan reacio a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente: por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Eso es por lo menos es obvio, ya allana el camino para el siguiente paso, que es muy sencillo. Número 5. Una vez que has decidido que no te gusta cómo te estás sintiendo, ¿qué podría ser más fácil que continuar con? Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Esto mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que esta es algo que deseas y necesitas porque no te gusta cómo te estás sintiendo. Esta ínfima apertura bastará para que puedas seguir adelante y dar los pocos pasos que necesitas para dejar que se te ayude. Ahora has llegado a un punto crucial, porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener la razón. Pero por lo menos has alcanzado ahora un cierto grado de sensatez. Te has dado cuenta de que sería mejor para ti que estuvieses equivocado. Número 6. Este ápice de sabiduría bastará para llevarte aún más lejos. No se te está forzando a ello, sino que simplemente esperas lograr lo que quieres. Por lo tanto, puedes decir con perfecta honestidad: quiero ver esto de otra manera. Quiero ver esto de otra manera. Ahora has cambiado de parecer con respecto a la clase de día que deseas tener y has recordado lo que realmente quieres. Su propósito ya no está velado por la demente idea de que lo que quieres para satisfacer tu empeño de tener la razón cuando en realidad estás equivocado. De este modo, el hecho de que estás dispuesto a pedir llega hasta tu conciencia, pues no puedes estar en conflicto cuando pides lo que realmente quieres y comprendes que eso es lo que estás pidiendo. El número 7, este último paso, es solo el reconocimiento de que no te opones a recibir ayuda. Es la declaración de una mente receptiva que, aunque todavía no está segura, está dispuesta a que se le muestre lo que necesita ver. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo ver con preguntar? Ahora puedes, por lo tanto, hacer una pregunta que tiene sentido y consecuentemente la respuesta tendrá sentido también. Y no te opondrás a ella, pues comprenderás que es a ti a quien dicha respuesta beneficiará. Debe quedar claro, no obstante, que es más fácil que tu día transcurra felizmente si no permites que la infelicidad haga acto de presencia en primer lugar. Pero eso requiere tener práctica con las reglas que te protegen de los embates del temor. Cuando hayas dominado estas reglas, el amargo sueño de juicios habrá sido deshecho para siempre. Pero mientras tanto, necesitas poner en práctica las reglas que lo deshacen. Examinemos pues una vez más la primera de las decisiones que aquí se ofrece. Hemos dicho que puedes comenzar el día felizmente si decides no tomar ninguna decisión por tu cuenta. Esto por sí parece ser una decisión, sin embargo, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. La primera regla, pues, no es una coacción, sino la simple afirmación de un simple hecho. No tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues bien, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios. Y le pides ayuda al anticristo o a Cristo, y aquel que elija se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Tu día no transcurre al azar. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivirlo, y la manera en que se percibe tu felicidad, el amigo a quien acudes en busca de consejo. Siempre pides consejo antes de tomar cualquier decisión. Es esencial que entiendas esto, pues así te darás cuenta de que en esto no hay coerción ni motivos para que te opongas a ello por el hecho de que te impide ser libre. Nadie puede escaparse de lo que inevitablemente ha de ocurrir. Y si tú crees que puedes, estás equivocado. La segunda regla es asimismo un hecho, pues tu consejero y tú tenéis que estar de acuerdo con respecto a lo que desees antes de que pueda ocurrir. Es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran, pues nada puede ocurrir sin algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla en favor de Dios. Las decisiones producen resultados precisamente y son tanto para ti como para el mundo. El día que deseas tener se lo ofreces al mundo, pues transcurrirá tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener? Hoy solo se necesitan dos que deseen gozar de felicidad para que se la ofrezcan al mundo entero. Solo se necesitan dos que comprendan que no pueden decidir por su cuenta para garantizar que el júbilo que pidieron sea plenamente compartido por todos. Pues han entendido la ley básica que les otorga poder a todas las decisiones y les confiere todos los efectos que ellas jamás puedan tener. Solo se necesitan dos. Estos dos tienen que haberse unido antes de que se pueda tomar una decisión. Permite que esto sea lo único que tienes presente y tendrás la clase de día que deseas tener, que al tenerlo se lo ofrecerás al mundo. El juicio que habías emitido sobre el mundo queda anulado mediante tu decisión de tener un día feliz. Y tal como has recibido, así tienes que dar. Y bueno, les leí completo. Quería leerles por partes de las reglas, pero digo, si no les leía las reglas completas, pues iba a quedar como pues incompleto, ¿verdad? Valga la redundancia. Esas son las reglas para tomar decisiones. Primeramente hay que reconocerlo, ¿no? Hoy, primeramente, vamos a decirnos: no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. No tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Quiero ver esto de otra manera. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Y bueno, esas son las ideas principales que ustedes debieron haber escrito, porque eso nos hace pues volver al presente o quitarnos el problema que estemos teniendo. constantemente tomamos decisiones nosotros como seres humanos, todo es una decisión, ¿no? Hasta desde que te despiertas, si me despierto ahorita, me despierto en 5 minutos, si me baño con agua caliente, si me baño con agua tibia, si desayuno esto, desayuno lo otro, si ya me voy o me quedo un ratito, o sea, son puras decisiones, ¿no? Y pensamos constantemente que como tomamos nosotros las decisiones, pues nosotros tenemos el control de nuestra vida. Yo sé que para mucha gente el decir que nosotros no tomamos decisiones o que de nosotros no depende de lo que estamos viviendo, pues va a sonar muy confuso, inclusive van a llegar a creer de que pues no es cierto, y probablemente, ¿no? Uno nunca sabe qué es la verdad, qué es la mentira, pero lo que sí nos hace sentido, ¿no? Es de que independientemente de lo que nosotros deseamos o queremos, suceden cosas que para nuestro bien o para nuestro mal, pues van a estar ocurriendo, ¿no? De repente nosotros oramos, anhelamos ciertas cosas, trabajamos por ello, hacemos ciertas actividades para lograr alguna meta. ¿Y qué pasa? Que por más de que uno lucha, a veces no suceden las cosas, ¿no? O por más de que uno hace ciertos esfuerzos, pues no sucede lo que uno espera. ¿A qué se debe a eso? A que hay un control más grande que está fuera de nosotros, en el cual nosotros no tenemos ese control, y ese es Dios. Dios nos dice que nosotros no nos debemos de preocupar, nosotros no debemos estar deseando, anhelando ciertas cosas de un futuro, porque la vida surge independientemente de lo que nosotros hagamos o no hagamos. El día que nosotros dejemos nuestro cuerpo físico, la vida va a seguir para muchos, la vida va a seguir pues constantemente, ¿no? Por eso sé que la vida tiene, bueno, el planeta Tierra tiene millones de años. Entonces hay que estar tranquilos cuando no sentimos paz, cuando sentimos que tenemos muchos problemas, cuando sentimos que todas las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Y hay que recordar estas reglas que nos dice este apartado para evitarnos cualquier conflicto, para ver la vida de otra manera, para ver que hay otro enfoque de la situación que estamos viviendo. No nos debemos de casar con los pensamientos negativos, no nos debemos de casar con lo que estamos viviendo y no nos gusta. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otra manera de verlo. Siempre vamos a tener esa oportunidad de cambiar nuestra percepción de la vida. Nosotros podemos decidir si queremos ver lo bonito o queremos ver lo más feo, ¿no? Entonces, tenemos esa oportunidad de apagar ese switch, como siempre les he dicho, apaguen ese switch. Si no les está gustando lo que están viviendo, lo que están viendo, apáguenlo. Enciendan la luz, sigan estas reglas y recuerden que más allá de nuestras propias decisiones, hay un Dios muy grande, muy poderoso, que está con nosotros y nos está guiando. Y si las cosas no suceden como nosotros queremos, por más de que le pongamos esfuerzo, pues Dios sabe por qué no se nos dan ese tipo de cosas, ¿no? Porque Él sabe que se nos tiene que dar lo mejor, y lo mejor tal vez no es lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, eso es de seguro. Hay que aplicar estas reglas. Recuerda que tu día no transcurre al azar, como nos decía el libro, y la clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivirlo. Y también la manera en que percibe tu felicidad el amigo a quien acudes en busca de consejo. Siempre nosotros llegamos a pedir consejos cuando necesitamos ayuda, y cuando no nos dicen lo que nosotros queremos salimos hasta enojados, ¿verdad? Y no debemos hacer eso. Pide un consejo al más grande que te acompaña día con día, a ese ser de luz que siempre está a tu lado. A él pídele ayuda, a él pídele consejos. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a la lección que nos toca el día de hoy. Así que hoy nos toca la lección 236 y nos dice que nosotros, bueno, gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Gobierno mi mente, la cual yo solo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar, sin embargo a veces no parece que yo sea su rey en absoluto, sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi parte es servir. Hoy la pongo al servicio del Espíritu Santo para que él la use como mejor le parezca. De esta manera, soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar, y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de Dios. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te lo ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Está en resumidas palabras, ¿no? Toda la lección que les acabo de leer ahorita viene en pocas palabras, en resumen, pues, de todo el apartado que ya les leí con todas las reglas, ¿no? Le voy a repetir la frase última. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te lo ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito, pónganlo en práctica. Y pues nada más recuerden, traten de hacer los ejercicios. Recuerden que ya estamos a muy poco tiempo de finalizar el libro. Y no se preocupen, yo sé que pues todavía a todos nos va a costar aprender lo que nos dice un curso de milagros, así que vamos a seguir retomando tal vez temas alternos, ¿no? Vamos a tomar un apartado de tal capítulo, no vamos a ir otra vez en secuencia como lo hemos hecho, pero nos vamos a basar más que nada pues en todo el aprendizaje que nos enseña este maravilloso libro. Así que no se acaba esto, va a seguir, tiene mucho hilo, ¿no? Mucha tela, como dicen. Porque aprender en este caso, ¿no? Ya saben que a mí no me salen los dichos, pero bueno. Y pues vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quiero besarte, solo junto a ti. contigo es divertido y fácil. La vida es color rosa y es más happy. El mundo es una carita feliz. Ando todo happy, como en una montaña rusa happy. Es la droga que me pone happy, happy. Tú me haces reír. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, y bueno, todavía no nos vamos a ir porque yo les dije que les iba a hablar un poquito acerca del día de hoy, del día de San Valentín, día del amor y la amistad, ¿verdad? Hoy sí no vamos a tener la receta de salud, pero a cambio pues les doy esta información para que ustedes puedan preguntarles también a sus amigos, ¿no? O a toda la gente que ustedes conozcan, digan ustedes, ¿por qué se celebra hoy el día de San Valentín? ¿Por qué se celebra el día del amor y la amistad? ¿Por qué es el día 14 de febrero? Bueno, pues aquí les tengo una información que está muy interesante porque obviamente existen diversas teorías, ¿no? Sobre este origen de esta fecha que se celebra pues casi en todo el mundo. El día de San Valentín se celebra todos los 14 de febrero y representa más que nada el día de los enamorados. Hoy en día es cuando muchos niños se les declaran a otras niñas, ¿no? Se declaran el amor, o también pues también se declara el amor entre amistades. Y el origen de esta fecha se remonta a la época de los romanos, aunque fue en el siglo XX que se comercializó como una tradición milenaria, ¿no? Cuando ya te venden las rosas, los corazones, las flores, los chocolates, etcétera, etcétera. El San Valentín más reciente data en el año de 1840, cuando Esther Hovland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de enamorados, conocidas como Valentines, con símbolos como la forma del corazón o la de Cupido. Sin embargo, algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían favores al dios y se brindaban algunos regalos u ofrendas para conseguir pues al amor ideal. Otros centran el origen de la historia de San Valentín en la Roma del siglo III, época en la que el cristianismo pues era perseguido, y en este periodo también se prohibía el matrimonio entre los soldados, ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla. Pero bueno, ¿quién era San Valentín? San Valentín era un sacerdote y era del siglo III y ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque él pensaba, bueno, en su opinión, él decía que los solteros, los hombres solteros sin familia, eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. Y bueno, pues prohibía que los soldados se casaran, y el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, así que él celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró, y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al palacio, y San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Y aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma lo persuadieron para cortarle la cabeza. Híjole, fuerte, ¿verdad? Y bueno, así fue que el emperador Claudio dio entonces la orden de que encarcelaran a San Valentín, y luego el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. Y este hecho convulsionó a Asterius y a su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Y de todas formas, Valentín siguió preso y el emperador Claudio ordenó que lo martirizaran y lo ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y de ahí que el almendro sea símbolo del amor y también pues de las amistades duraderas. El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni, y cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente. Y bueno, como acaban de escuchar, pues esta historia, pues es una historia pues triste, ¿verdad? Porque asesinan a San Valentín, pero después de pues de esta desgracia surgió pues todo este amor, ¿no? Este amor que se comparte, este amor que se da, que se comercializa también, y que muchos el día de hoy están esperando ya pues que toquen a su casa el timbre, que toquen la puerta, que les traigan los chocolatitos, que le traigan las flores, que le traigan las rosas, que traigan las tarjetitas de amor, ¿verdad? Y bueno, pues feliz día de los enamorados, feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad a cada uno de ustedes. Espero realmente que se la pasen de maravilla. Recuerden que el amor se debe compartir constantemente, diariamente, no nada más el día 14 de febrero. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Amistad. La amistad. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas hay aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven.